Blues, alma, sentir, arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya a las 3 de la tarde en punto en Ecuador, acá en Quito. Bienvenidos, bienvenidas, perdonen los gallos del día de hoy. Estoy un poquito constipada, penitas nada más. Me pasa factura algunas noches de mucho frío, entonces, y la falta de abrigo. Así que estamos un poquito constipadas, pero estamos con toda la buena energía, con toda la buena onda de entregarles la edición de hoy del Woodstock Blues, 8 de diciembre del 2017. Estamos el día de hoy con el Panchito. ¡Aplausos, Panchito! Hasta ahí llegamos, señores. ¡Eso! El Panchito querido nos acompaña el día de hoy, casi ya como todos los viernes, así que le mandamos un abrazo, esperamos que haya tenido una buena semana, que se haya portado bien, que haya trabajado a conciencia, que haya avanzado ¿en qué estaba? ¿Usted estaba en la tesis? No, usted no es del Sebas. Ah, no, él ya se graduó y todo es del Sebas el que estaba avanzando en su tesis. Así que bueno, esperamos que tenga una buena semana. Usted también, cuénteme cómo pasó la semana. Se acabó. Acá en Quito fue una semana bastante extraña, debo decirles. Tuvimos un lamentable accidente en la construcción del metro de Quito y hubo un derrumbe en el sector que se llama El Troje. Ante esto, varios sectores de la ciudad, varios barrios de Quito y algunos aledaños se quedaron sin agua. El día miércoles teníamos libre por ser 6 de diciembre, la Fundación Española acá, Quito, y tuvimos libre. Pero el día jueves, que se supone que se reactivaba todo ya a la normalidad, no pudimos hacerlo por este accidente que hubo en este sector. Y los niños de varias escuelas, los chicos de varios colegios también, no tuvieron asistencia, así que miércoles y jueves se han tomado como libre. Y algunas personas del servicio público, de la parte pública también, porque todavía no tenemos agua en Quito. Antes de que se va a preocupar en mi barrio, sí hay agua, así que yo sí me bañé. Por ahí el Adrián, no sé, Adrián, ¿en su barrio hay agua? Sí, dice que sí, entonces el Adrián también se bañó. El Panchito dice que también se ha bañado. Franklin, que también nos acompaña, dice que también se bañó. Así que, afortunadamente en la cabina no voy a compañerismo, pero sí se siente el bullying fuertazo, pero para bien, con todos los chicos aquí el día de hoy. Así que, eso por contarles en cuanto a las novedades acá de Quito, de la capital de los ecuatorianos. Ustedes allá, en otros países, ¿cómo están? En México, cuéntenme, en Argentina, en Colombia, en Guatemala, en Nicaragua, ¿cómo han pasado? Su semana ya se acaba, esta semana tan linda, por diferentes cosas que han pasado y algo triste también. No quiero seguir el programa sin tener que mandar este mensaje desde el fondo de mi corazón, acá en Quito. Nosotros tenemos como compañera de radio por muchísimos años a Nebraska Chiriboga, quien ha sido parte de muchos programas con su ícono, que es Mis Bandas Nacionales de Ecuador. Lamentablemente el día de hoy falleció su padre. Quiero mandarle un abrazo grande, Nebras, querida. Te mando un abrazo. Don Ramón Chiriboga es, dentro del fútbol ecuatoriano, un ícono. Ha sido parte del Deportivo Quito, aparte de su historia. Él es una institución dentro de la institución, lo decía así Luis Otero, quien es el relacionador público de este equipo. Así que quiero mandar una nota de condolencia. Te mando un abrazo, Nebras. Desde lo más fondo de mi corazón, te quiero un montón. Sabemos que en este momento las palabras pueden sobrar, porque nadie puede entender el dolor que uno siente al perder a alguien que tanto ama. Pero aquí dentro del Woodstock Blues, del equipo del Woodstock Blues, junto con la Casa de la Cultura, te mandamos un abrazo enorme. Sabemos que es un momento difícil. Tu papi era un ser humano ejemplar. aparte de ser un profesional intachable, era un ser humano ejemplar. Y pues te mando un abrazo enorme de parte de todos nosotros que hacemos el Woodstock Blues y estamos contigo en este momento. Eso quería compartirles y es momento difícil, pero alguna vez decían, el show tiene que continuar. Así es, el show tiene que continuar. Nosotros vamos a poner el día de hoy buena musiquita dentro del Woodstock Blues y ya le vamos a contar de qué vamos a hablar hoy para que nos mande sus mensajitos y nos pueda comentar. Usted se puede comunicar con nosotros a través de muchos medios. Uno de ellos es el WhatsApp. ¿A qué hablo? No, perdón, no WhatsApp, no, no les voy a dar mi número al aire. Iba a decir el Facebook, no sé por qué se me cruzó la palabra WhatsApp. A través del Facebook, Woodstock Blues, búsquenos en el Facebook. Oiga, estoy trabada, Panchito. Unito, apoye. Por ahí un zape, por favor, que estoy trabada, no sé qué me pasa. A través del Facebook del Woodstock Blues, por supuesto, búsquenos ahí y nos puede comentar. También si quiere alguna cancioncita, algo interesante que escuchar, alguna cosa, alguna propuesta, mándenos a través del Woodstock Blues en el Facebook. Y también estamos, por supuesto, en la línea telefónica 2220-966. El Panchito la atiende muy cordialmente y ahí le conversa y se hacen panas primero del Panchito. Y después me pasa al aire o me comenta lo que usted haya hablado, lo que usted quiera. Así que les mandamos un abrazo grande, grande, grande en esta jornada del Woodstock Blues. Y empecemos con buena musiquita. Sí, como les había dicho, perdón que estoy con la garganta ahí y me salen a ratos gallo, digo niño. Entonces, empecemos con musiquita. ¿Con qué quiere empezar, Panchito? A ver, usted diga y yo lo digo al aire. ¿Qué tenemos? ¿Con qué quiere empezar? ¿Qué es lo que más le gusta de toda la gama musical que tenemos hoy día? Lo está pensando. El Panchito, como buen operador, está leyendo ahorita. Buenas esa canción que el Panchito quiere en este rato. Así que vamos a empezar, le vamos a hacer caso al Panchito el día de hoy y vamos a escuchar a Hugo Hidrobo, ícono de la música ecuatoriana. Ya ha estado presente con nosotros, que por cierto, en unas semanas va a venir, así que va a hacer todo lo posible por traerlo, porque cuando viene acá a Quito su agenda es apretadísima, pero voy a hacer todo lo posible por traerlo, por tenerlo acá, Luguito y Drobo, para que puedan compartir, para que se pueda hacer parte del Woodstock Blues y usted pueda escuchar todas las anécdotas y todas las historias que tiene. Sabemos que está con material nuevo, así que vamos a poder escucharlo, esperemos en unas semanitas en el Woodstock Blues. Así que empecemos con la elección del Panchito, porque el Panchito dijo, yo quiero escuchar a Hugo Hidrobo. Así que vamos a escuchar a Hugo Hidrobo, este grande de la música del Ecuador. Esta canción, esperemos, me dice el Panchito, ya, muy bien. Esto es radio al aire, así que no se preocupe, si el Panchito me dice que esperemos, esperamos. Estamos al aire por los 940M y a través del streaming www.radiocc.com. Les mando un abrazo grande. Esa es mi señal de que estamos listos. Esto es Hugo Hidrobo, Niña Mala. Cuando se tiene la mirada, la marca de la perversión. 14 años no es mucho, al fin te hiciste muy ducho en hambre y desolación. La calle tiene su argumento, y es que en cada momento tú debes sobrevivir en un territorio gris. La calle tiene su alambrada, y antes de que llegue el alba ya tendrás un hueco en el corazón, y tu rubor será ceniza y olvido, ceniza olvido. Era el Huguito y Drobo con Niña Mala. Bien, elección del Panchito, ¿ah? Bien, Panchito, ahí sí ve. Bien, ¿para qué también? Te felicito. Quiero mandar los saludos respectivos, por supuesto, a todas las chicas que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, literal, a través del www.radiocce.com. Se me había escapado saludar a la gente de Venezuela. Le mandamos un abrazo a Marilis, Angélica, que está en Nicaragua, a otra Angélica también, que está en España, en Madrid. Así que le mandamos un abrazo grande a Gabriela también, que está en Costa Rica, a Mari, que está en Guatemala, Geraldine, que está en Nicaragua, a Vicky, que está en Guatemala, y a Marina, que está en Colombia. A ella se nos había olvidado saludarles, Eneida también, que está en Colombia. Les mando un beso muy muy grande. Gracias, chicas, por estar conectadas y estar pendientes siempre del Woodstock Blues. Les mandamos un beso enorme. A mi querida María también le mando un beso aquí. No sé si ya se regresa para su tierra, para Guayaquil, o sigue por acá, por la capital de los ecuatorianos, ¿ah? Cuéntame, María, si ya te fuiste o sigues acá en Quito. Cuéntame un poquito para saber, para comunicar, para conversar un poco. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Quiero rememorar un poco, a ver qué tanto ustedes recuerdan de esos viajes, en los que uno hace y conoce lugares hermosos. Quiero que me cuenten qué lugares han conocido ustedes dentro de su país, o si es que han tenido la oportunidad de viajar y conocer otros lugares. Le vamos a preguntar al Panchito también cuál es el lugar más lindo que ha conocido. ¿Ha viajado? ¿Fuera del país ha salido? ¿A dónde se ha ido, Panchito? A ver, cuente. Está haciendo cuenta. 1, 2, 3, 4, híjole, 5, 6. Bien, el Panchito. 6 veces a Colombia, dice, que se ha ido. ¿Qué lugar bonito conoció, Panchito? Ya me cuenta ahí. Cali. ¿Qué le gustó de Cali? Todo. Aparte de las hermosas mujeres que nos cuentan que es en Cali. Todo. La comida, deliciosa. Creo que lo mejor que uno puede hacer cuando viaja es efectivamente ir a comer, ir a probar esas deliciosas, esos platos deliciosos de otros países. Así que me parece perfecto el ir a conocer. Cuéntenme ustedes qué lugares han ido a conocer, o qué lugares nos recomendarían por ir, ya sea en su país o sea en otro lugar que hayan conocido, para nosotros poder tener por lo menos esa idea, para nosotros también planificarlo de repente. Tengo una amiga que se llama Sol Muñoz, que es representante de Ecuador en la Conmebol, que hace una semana estuvo en Moscú y estaba conversando con ella y me decía: no puedo creer, nunca me imaginé en mi vida conocer una ciudad tan hermosa. Me moría del frío, pero tuve la oportunidad de conocer Moscú y es hermoso. Ahí tenía en su perfil una foto preciosa. Así que hay lugares así que uno nunca se espera en la vida poder conocer, pero se puede acceder por diferentes formas. Ella por su trabajo logró conocer Moscú. Miren, ¿ah? ¿Qué tal? Ella va a estar en Rusia también. Nosotros no, ya sabemos que como ecuatorianos no vamos a llegar a Rusia, pero ahí está. Así que cuenten ustedes qué lugares han conocido, qué lugares nos recomendarían en su país o en otro lugar que hayan ido para poder conversar y saber cómo están esos lugares. Y la comida, ¿ah? Sí, la comida creo que es lo más delicioso que uno puede tener en estos lugares cuando uno va a conocer. Me dice... Ya lista por acá, Cris, Mari de Guatemala, te mando un abrazo. Gracias, Mari, por escucharnos. Cuéntame, Mari, ¿qué lugar hermoso has conocido o qué lugar nos recomiendas de tu país para poder conocer? Y me hacen una invitación por acá que no la voy a decir al aire porque luego se nos van a colar todos, así que no la vamos a decir. Hermosa María, ya te voy a responder ahí por interno. Así que mientras ustedes nos siguen llegando los mensajitos, yo quería mandar un saludo también grande a Elvira Saá, que nos está escuchando, esta amiga que vino, que estuvo con nosotros de su proyecto Pájaros Jaguares. Estuvo con nosotros aquí, esta banda peruana, chilena, colombiana, todos juntos ahí, que se vinieron a dar una vuelta acá en Ecuador y estuvieron con nosotros. Te mando un abrazo, Elvira, besos para todos también. Qué bueno haberlos tenido y qué bueno que sigamos en contacto a través del Facebook. Las redes sociales son lo nuestro, la tecnología definitivamente nos une muchísimo. Así que les mandamos un beso grande y éxitos totales. Vamos con más musiquita en el Woodstock Blues. Sí, Panchito, vamos con más musiquita. Quiero presentar a esta banda, se llama Nuash. Así, tal cual, los Nuash. Es una banda conformada por varios integrantes que tienen una fusión increíble de sonidos. Uno de los integrantes es el querido Sven Pagot, el payaso triste, también se lo puede conocer, pero esta es una de las cosas en las que él ha prestado su gran talento musical. Así que les dejo con Nuash, Gachos. Hijo del norte, hijo del sur, le canto al noble vagabundo desterrado. Vaga, corre, digno, trotamundo, pinta pantanos áridos, derecho de correr por la paridora, Pachamama, bella tierra sin cercas, nacer en alguna parte no te hace nadie, sueño en lares sin hijos ni uniformes. Thank you. ya. Estamos al aire y regresamos. Muy bien, estoy esperando que el Panchito me dé la señal y seguía yo. Ah, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Genial. Perdón. Perdón. Pero sí, como les decía, un poquito nada más con todos. Apenas un poquito nada más. Les estábamos hablando acerca de los lugares hermosos que tenemos para conocer aquí en nuestro país y también en otros lugares, por supuesto. Entonces, justo Mari, ya de Guatemala, quien está en sintonía, me dice: a mí de Guatemala me encanta Panajachel. Espero pronunciarlo bien, Panajachel. Es un lugar muy hermoso, tiene un lago precioso. Ah, ahí tenemos un lugar para poder ir a conocer en Guatemala, Panajachel. Ah, me dice que me va a mandar una foto. Esperemos a ver por ahí, nos manda la fotito para ver qué tal se ve. Panajachel, que tiene un lago precioso. No quiero perder la oportunidad de saludar a Ariana Aguirre Guerrero, que el 11 de este mes, ya en poquitos días, cumple 18 años, ¿ah? Ya pasa a ser mayor de edad. Comienza a tener otro tipo de decisiones que tomar. Así que, Ariana, te mandamos un beso grande, un abrazo enorme de parte de María y de parte de todos los que hacemos el Good Stock Blues. El Panchito te va a poner ahí unos aplausos en este ratito. Que el Panchito también te dice: feliz cumpleaños, Ariana. Época importante, los 18, ¿ah? Ahí están los aplausos para Ariana. Feliz, feliz cumple. Qué bueno que tu familia te quiere mucho, ¿ah? Y te va a festejar. Por aquí me cuentan que va a haber comidita, una tortita, ¿ah? Bien, bien me parece que te festejen ahí a lo grande, Ariana. Miriam Aguilar nos dice: les cuento que se me fue, que ando muy atareada, que se me fue la semana muy rápido. Sí, acá también en Ecuador se fue una semana bastante rápido, bastante movida ahí, con varias cosas. Así que a todos nos pasa alguna vez. Cuéntenme de otros lugares que han conocido. ¿A quién le tenemos por aquí en cabina? ¿Quién está? ¿El Sebas? ¿Sebas, estás ocupado, Sebas? ¿Así como que trabajando? No, venga, Sebas, siéntese aquí conmigo, ya que no está ocupado. Gracias. Ya que no está ocupado, tome asiento. Pase usted. Gracias, después de usted. Eso, no hay de qué. Ya no me sé más. Oh, Dios mío. Le ha faltado infancia al Sebas, no sea así. No, un poquito nomás. Venga, venga, Sebas, bienvenido al Good Stock Blues. El Sebas es uno de los chicos que también hace controles los días martes, por ejemplo, cuando alguien me deja botadita por ahí, le ponen al Sebas, así como anda con la Cris. No. Escúchele para que vea usted ahí. Ese que está. Esa es mi voz de locutor. Bien, bien me parece. A ver, Sebas, estamos hablando de lugares chéveres para conocer, de lugares buenos para recomendar. Nos están escuchando a través de la señal de www.radiocc.com. Salude, al streaming, ahí le están viendo. Hola. Eso, educadito, eso. A ver, ¿lugares para conocer aquí dentro de Quito? ¿O? De donde usted quiera. ¿O que ha viajado? Sí. ¿A otros países? Sí. ¿A dónde? A México, viajé justo en octubre. Ah, sí, Miriam, ahí está, vea, se fue a México. Somos internacionales, ¿no? Ah, caramba. ¿Qué conocí en México? A ver. Bueno, nos fuimos a la Ciudad de México, conocí la Iglesia de la Virgen de Guadalupe. Ah, chévere. Conocimos todo el centro de México. También nos fuimos a San Luis Potosí. Así como todo San Luis Potosí. Súper chévere la cultura de México. Genial, o sea, si es un lugar para recomendar, yo recomendaría ahí también. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son nos fuimos? Ah, es como que... si se puede saber, si es radial. Claro, no, es que nosotros tenemos un grupo de trabajo aquí, igual de la radio de la Casa de la Cultura, que se llama Lexibus Radio, sale los lunes de 7 a 8. Y de ahí con ellos nos fuimos a México por un congreso de locutores y de doblaje. Entonces, oiga, qué ahí. Bien, la próxima lléveme, ¿ah? Ya. ¿Avisará? Sí. Para armar maleta. A la octubre del otro año, bien, tengo casi un año entero para ahorrar. Estamos todos en realidad. Ah, entonces, perfecto. ¿Qué otros lugares conoció? O sea, de ahí de México, todo el centro, comimos tacos, conocimos el mercado de San Luis Potosí, tomamos tequila. Bien. Eso un poquito. Ah, muy internacionalmente, bien. ¿No? De aquí, Ecuador, yo creo que todos los lugares, Cuenca, Baños, las mismas playas, Galápagos, yo creo que sí son esos lugares. Supe, ¿no? Lugares recomendadísimos, pero uno que usted conozca, que haya ido y dice: me encanta este lugar aquí en Quito, por ejemplo, ¿cuál es su lugar favorito? Que viene un turista y que dice: no, pues lo tengo que llevar a conocer. Yo creo que es el Panecillo. Súper, es buen plan, ¿no? El Panecillo, el centro histórico sobre todo, la Iglesia de la Compañía. Genial. Hay que decir que el Panecillo es un lugar muy alto acá en Quito, en donde uno puede ver el norte, el sur, el este y el oeste de Quito. Se puede ver absolutamente toda la ciudad y somos grandes, ¿no? Hemos crecido increíblemente, sí. Ya. Y es interesante, ¿no? Porque justo el panecillo está, o sea, la Virgen le da, ve al norte. Es la Virgen del panecillo. Al sur, y es muy, muy, muy chévere toda la situación. ¿Dónde más? Machachi también me gusta. Machachi, qué buena idea, machachi. Unos tamalitos ahí son buenos de no, machachi. No, no he probado. Sí. No he probado. De tamales yo me voy a Loja. También, pero a los de aquí, sí. Los tamales de Loja también son muy, muy buenos. Eso sería, ¿no? No hay lugares al norte. Hay un pueblito ahí cerca de Tulcán que se llama García Moreno. Ah. En honor a nuestro presidente. Chévere, de ahí no... yo creo que sí, todo Ecuador. Bueno, no conozco mucho lo que es la costa desde Guayaquil para abajo, pero dicen que es bonito. Yo me quedo también con Cuenca, Loja, Quito. Cuenca, la parte histórica de Cuenca también, ¿no? Sí, la es parte muy, histórica, muy... la gente al menos es muy afable. Es genial, a mí me gusta bastante Cuenca. La comida también, motecito, delicioso. Mote, pata. El motepillo de todo. Oigan, Mari nos manda una fotografía justamente de del lugar que ella nos decía, que es el Panajachel, que tiene un lago precioso. Le voy a compartir aquí al Sebas para que pueda mirar. Mire, está realmente hermoso. Es un lago completamente azul. Es en Guatemala. Es en Guatemala. Unas montañas que le rodean, bellísimo. Y aparte tiene un lago grande. A la gente de Ecuador más o menos se parece al lago San Pablo, ¿ah? Está como por ahí. Sí. Está muy azul, muy hermoso esa foto, déjeme decirle. Cristalina, esa es la palabra, justo Sebas. Así que me parece genial. Ahí está, tenemos ya en Guatemala un lugar más para conocer, para que usted pueda hacer turismo. Y acá en Quito también, hay muchos lugares. Sí, otra parte que yo también me quedo con Quito son los museos. Yo creo que los museos. Uno debe conocer su historia para saber completamente de dónde venimos y dónde vamos, ¿no? Y como tratando de ir a algún lado. Claro, se conoce mucha historia y creo que eso es sumamente importante. Chévere, el museo de cera, por ejemplo. Sí, en el centro, el museo de la ciudad también es muy bueno. El museo bueno. Numismático también, donde está toda la parte de las monedas que tuvimos aquí en Ecuador hace muchísimos años y ahora los dólares. Yo llegué hasta el Sucre, o sea, desde el Sucre en adelante es lo mío. Más atrás, ya no me da la edad, nada más. No, yo sí, no logré ni manejar Sucre. No es cierto, Sebas. No, yo nací en el 94 y el cambio fue en el 99, entonces yo... 5 años, no. Todavía no puedo creer, me acabo de sentir vieja. No. De lo que no se imagina, porque él me acaba de decir, yo no manejé Sucre. Porque yo sí no manejé. Yo sí manejé Sucre. Ah, ya tenemos a alguien atrás que no sé quién es. ¿Manejó Sucre usted, señora, ahí atrás? ¿Tampoco manejó Sucre? Jesús de la misericordia. ¿Panchito manejó Sucre? Sí, el Panchito sí de ley, ya. Digamos. No, pero yo sí viví en la época donde con $1 salía de mi casa, al colegio, almorzaba, tomaba, regresaba y con vuelta. Ah, no, ahora no. A mis guaguas yo les mando $1, les alcanza con las justas, si es que ahorraron para el pasaje, si no se claro, sube caminando. Nada, realmente. Antes con $1 se compraba 10 panes, ahora alcanza para 8 y de 12 nomás. El litro de leche valía 48 centavos. ¿Qué litro de leche uno compraba a la señora que pasaba por ahí con no, la leche? Yo tampoco estaba. Dios mío, no puedo creer, me acabo de sentir así, de la más vieja de la vida. Yo no le compraba a la señora que pasaba con la leche. Alguien me está llamando, le voy a contar que en este momento estoy al aire, así que no le puedo contestar. Y sí, han cambiado muchísimo los tiempos. A ver, Panchito, ¿usted manejó Sucre? Cuente, sí, ahí está, aquí el Sebas dice que no, vea. No, yo sí, no. No ha manejado Sucre. Y ahí la guagua de atrás suya tampoco ha manejado Sucre. Solo dólares, ¿ah? Qué increíble. Nosotros sí manejamos Sucre, así que bueno. Ahí tenemos otros lugares para conocer. Dentro de Quito también me parece súper, súper interesante poder ir a conocer. Bueno, no está dentro del Distrito Metropolitano, pero es parte de las parroquias, la mitad del mundo. Que sí. Está genial. Entonces la latitud cero, así como tal, no está justo en la mitad del mundo, sino está en el Cerro de Catequillá. Hay que decirlo. Unos cuantos kilómetros de ahí. Es que en ese tiempo la regla y todas las medidas no les alcanzaba para ser tan exactos como ahora, hay que decirlo. Pero se acercaron. Pero se acercaron bastante para la época. Claro. Midieron durazo ahí, paso por paso, metro por metro. Así que está genial. Al lado de la mitad del mundo también hay un museo en donde usted puede ver que el agua en el hemisferio norte y en el hemisferio sur gira de forma diferente. Sí. Donde se puede parar el huevito, tal cual, se puede parar se el huevito. Para el huevo, ¿verdad? Literal, así que usted puede ir. En el centro de la y aquí llega Franklin a criticarle al Sebas porque dice que se puede parar el huevo, no lo puedo creer. Yo sí lo logré. Así que ese es otro lugar para conocer. Por acá me estaban diciendo otro lugar, espéreme para que no se me vaya, porque después se me va a leer. Se me olvida leer dónde es. Por acá, ¿dónde estaba? Espéreme. Aquí, Lorena dice, un lugar que me encanta de mi ciudad. No sé si nos está escuchando desde ese lado o no, solo me manda un lugar que me encanta de mi ciudad. En Ambato, es en el mirador de Ambato, porque uno puede ver toda la ciudad. Así que si nos está escuchando de Ambato, pues Lore, un abrazo grande. O desde acá de Quito, te mandamos un abrazo enorme. Ambato también está aquí cerquita de Quito, 2 horas nada más. Ambato también es un lugar hermoso para conocer. Y además tiene un lugar que se llama, tiene una fiesta que se llama la Fiesta de las Flores y las Frutas, que se realiza en carnaval. Esto es por febrero. Así que ahí se lanzan literal las flores. Hay una super caravana, super desfile, en donde la gente está muy feliz festejando. Y es un lugar en una fecha para conocer, por ejemplo. Así que está súper chévere si también. Estamos así, también nos vamos a los... A los carnavales de Guaranda. Guaranda. Oye, en Guaranda se come riquísimo, además de todo, ¿ah? Sí, ¿verdad? Buenos carnavales, ¿verdad? Pero de comida. No, también de bebida. No, le haga caso al Sebas. No le haga caso al Sebas, no, nada sí, de bebida. Pórtese bien. Hay que conocer en la vida, ¿no? Sí, de todo hay que conocer en la vida. Así que síganos contando los lugares en los que usted ha ido a visitar, ha podido pasar un buen momento. Nos vamos al corte comercial, que ya son las 15:30. ¿Quién nos mandó el corte, Panchito? ¿Su amiga o usted? Cuénteme, para darle los créditos. ¿El Panchito? Yo le voy a dar créditos. Su amiga era que me diga yo y le daba los créditos completos. Ya venimos con más del Woodstock Blues aquí en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? ¿Este hospital, quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos al aire ya en el Woodstock Blues, aquí por la radio de la Casa de la Cultura, en el mundo entero a través de www.radiocce.com y a través del 940 AM también. Les mandamos un abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Gracias por su super sintonía. Pero vamos con musiquita porque ya hablamos un montón, así que venimos a escuchar acá música. ¿Qué le parece, Panchiro? Se nos vamos con Luis Rueda, este cantante multifacético que ha sido parte de algunas bandas ecuatorianas también. Y esta canción es parte de su discografía como solista. Esto se llama Mil Veces Uno. Luis Rueda. Thank you. ovejas al panal, las ovejas al camal. Y hoy prefiero ir en mi nave que en un ataúd. Y progresa la que reza, porque todo el mundo reza. Al fin de cuentas, todo súper bien. En el trabajo, todo súper bien. Ya conseguiste un ascenso, sin importar el nervio tenso de ni por una puta vez poder gritar, así lo pienso. Y te acomodas, feliz en la manada. Y muerde siempre la dulce carnada de ser un buen tipo, pegado al esquema. Mientras tus ideas, las cazo del sistema, dime. ¿Acaso fuiste lo que querías ser? ¿Acaso viste lo que querías ver? Si aceptas la jornada, tu suerte está echada y tu paso no habrá significado nada. Estaba con la canción ahí, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y el panchito se me ríe. ¿Usted cree que yo no escucho las canciones? Sí escucho. Aparte de antes del programa, durante el programa y después me quedo con una de las canciones. En la cabeza todo el tiempo. Otro lugar para visitar, ya estamos hablando de los lugares para visitar en su país. Mari nos manda otra hermosa foto en la que dice... A ver, lo voy a leer porque este nombre no... No, pues los nombres son otros países, ¿no? Crisner, este es otro lugar muy bonito. Es de aguas termales. Se llama Aguas Yerorinas. ¿Yerorinas? ¿Puede ser? Excela. Así debe ser porque está con X. También acá en Guatemala. ¿Ah? Muy lindo se ve este lugar verde. Las aguas termales son riquísimas, además de todo. Lugares muy lindos, ¿ah? Ahí tienen otro lugar para conocer en otra parte del mundo, en Guatemala. Dentro de las cosas que acá también tenemos para conocer, yo les había comentado del lago San Pablo, que se parece mucho a lo que les decía que Mari nos recomendaba allá en Guatemala. El lago San Pablo está ubicado en la provincia de Imbabura, tiene una altitud de 2.700 metros sobre el nivel del mar y posee un área de 3.5 por 2.2 kilómetros que cubre alrededor de 583 hectáreas y una profundidad aproximada de 83 metros, ¿ah? Está hermoso realmente, es un lugar, hace friecito, pero es muy muy lindo. En este lago San Pablo también se hacen carreras, se hacen eventos acuáticos en donde se cruza, cruzar el lago de San Pablo es un evento muy importante que se realiza, ¿ah? Solo los machos, solo los valientes y las valientes se atreven porque es muy frío este lugar, así que ahí tienen otro lugar. Otro lugar que también para conocer, parecido también a las aguas termales que nos contaba Mari desde Guatemala, es Papayacta. Papayacta es un pueblo y parroquia de la provincia del Napo que está situada a 67 kilómetros al este de la ciudad de acá de Quito. Pertenece al cantón Quijos. Es conocida, como le decía ya, por sus aguas termales y su laguna. También se realiza pesca deportiva de la trucha, que además es muy deliciosa, y hay algunas, desde este lugar salen expediciones al Nevado Antisana. De este lugar también se extrae gran parte del agua, que aquí tal cual en Quito nosotros la tenemos. Es frío, tiene 3.300 metros sobre el nivel del mar y su cercanía con el Antisana, ¿no? Tiene páramos hermosos también y tiene una gama de flora y fauna ¿ah? Es muy lindo para conocer, para que usted pueda ir. Aquí es donde se destaca el cóndor andino, que es nuestra ave nacional, que está dentro del escudo del Ecuador. Así que se puede ver, se puede todavía avistar algunos cóndores en este lugar. ¿De dónde nace el nombre? ¿Quieres saber? Por si acaso. Algunos creen que viene de papa, que es un tubérculo acá muy muy cultivado en la zona, y yacta, que significa tierra en quichua. Entonces es la tierra de las papas. Ah, por ahí sale, pero es más que por la tierra de las papas, es conocida, como les decía, por el agua termal, tal cual. Es delicioso ir allá en familia, pasar un buen rato, conocer, caminar. Está muy muy bien en donde se puede ir. Este es otro lugar hermoso que les recomendamos para que puedan visitarlo. Es reconocido, sí, internacionalmente. Y además que tiene comida típica deliciosa, ¿no? Como le decía, están las truchas de esta casa deportiva, está el caldo de gallina, el morocho también, un chocolatito con queso en ese friecito ahí, cae perfecto. Y como todo, hay tortillitas, hay locro de papas. Lo que puede probar allá es la guayusa, que es una bebida autóctona de la Amazonía. Así que, por si acaso algún rato se va por allá, pruebe la guayusa, recomendadísimo, que tiene un sabor un poquito amargo, tengo que decirlo. A mí personalmente me sabe muy, muy amargo, entonces quizás, pero hay personas que me han dicho, pero sí es súper dulce y es delicioso, entonces para gustos y sabores cada uno, ¿verdad? Así que ahí está. Vamos con más musiquita y luego le seguimos contando de otro lugar que pueden visitar, que es las ruinas de Rumicucho, que también está en la mitad del mundo, allá en San Antonio de Pichincha, que es un lugar muy lindo para conocer y que además tiene mucha tradición, porque los incas tenían una visión muy muy grande para poder hacer este tipo de edificaciones, este tipo de lugares donde hacían cultos y ritos también. Así que ya les contamos acerca de las ruinas de Rumicucho. Mientras tanto, vamos con cancioncita. Sí, vamos con una canción en inglés, ¿le parece? Sí, esto es Little Walter. Lo tenemos ahí, Panchito, búsquele eso. Ahí está. Escuche, esto se llama Baby, Please Don't Go. Day. It was early in the morning, I heard the rooster crow for day. I looked out my window and saw my baby walk away. I cried, Lord, please stop her, ain't gonna get drunk no more. estamos al aire, casi me muero fuera del micrófono, ¿eh? Esto no es tan buena onda tener que locutar y estar ahí con la tos. Pero bueno, ahí le damos todo, por sea por el amor a ustedes que nos están escuchando. ¿Cómo les pondríamos? Si es el Woodstock Blues, los Woodstock Blueseros. ¿Le suena, Panchito? ¿Woodstock Blueseros? O está muy largo, ¿no? Muy largo. Y ya vamos a buscar un número para los fans del Woodstock Blues. Quizás ya tenga uno. Le vamos a preguntar al Pato Recaldo o a la Margarita. Quizás ellos ya tengan un nombre y yo no he sabido. Y me estoy tratando de inventar ya cuando ya está inventado. Así que puede ser. Quedo pendiente, sí. Las ruinas de Rumicucho que quería contarles. Es un sitio arqueológico ecuatoriano acá ubicado en la parroquia de San Antonio de Pichincha, que es parte del Distrito Metropolitano de Quito. Tiene una extensión de casi 3 hectáreas y está construido en una colina cercana al lugar en la misión geodésica francesa, donde fijó la mitad del mundo, que es lo que decíamos hace rato con el Sebas, que es donde realmente está la línea ecuatorial, la parte 000, todo ahí tal cual. Fue construido por los incas entre 1480 y 1500 para fines militares, aunque por la distribución de su espacio arquitectónico pudo haber servido también para los asuntos religiosos. Sin embargo, se han hallado materiales que revelan la ocupación anterior y simultáneamente de pobladores locales como los panzaleos, quitus, caranquis y cuasmal. Así que, como les decía, se hacían ritos. Era un lugar estratégico, tal cual. No les podían atacar porque es un lugar alto en donde a los lados es todo quebrado. Todo alrededor es quebrado. Entonces es un lugar bastante alto donde se podía ver si los enemigos iban entrando al reino de Quito y podían atacar de esta manera y así no ser vulnerables. El nombre del Pucará, porque se llama Pucará de Rumicucho, pero es más conocido como las ruinas de Rumicucho, viene de las voces quechuas Rumi, que significa piedra, y Cucho, que significa rincón. Entonces, al poner estas dos voces, Rumicucho, que quiere decir rincón de piedra. Aunque antes se le podía denominar como Lulumbamba, también se lo conocía porque Lulum viene de fértil y Bamba de pampa, es una llanura, entonces era una llanura fértil también, de cualquiera de las dos cosas, pero más se lo conoce como las ruinas de Rumicucho. Como les decía, este tiene una arquitectónica un poco mixto, porque tiene una combinación de estilos arquitectónicos incaicos con ya arquitectónicos locales. Es un tipo de... Es muy rústico, esa es la palabra, rústico. Es un lugar rústico, pero es muy lindo para ir a visitar. Además que el clima es rico allá, hace como calorcito, a veces un poquito sofocante, pero es un lugar muy lindo. Según las... Eso tiene como terrazas, como diferentes terrazas que va subiendo. Es rectangular, otras son cuadradas y otras tienen forma de círculos y son de diferentes tamaños. La forma distribuida del Pucará es alargada en dirección norte-sur y la distribución de los espacios es más o menos así. Como la primera terraza se usaba para hacer un ritual y ahí se podía consumir los alimentos. La segunda terraza también era un lugar para hacer un ritual y de consumo de alimentos. En esta parte estaba como el pueblo tal cual donde podía estar viendo el ritual. En la tercera terraza está la zona ceremonial en donde se podía hacer diferentes cosas. En la cuarta terraza no hay una actividad específica que se podía realizar. En la quinta terraza estaba la zona doméstica y residencial. Y en los espacios laterales ya estaba donde también son las domésticas y residenciales, o sea, donde la gente ya se quedaba ahí a vivir tal cual. Se han hallado, hay diferentes cosas que se han podido hallar. Objetos, figuras de procedencia incaica, de culturas locales, como objetos de piedra, armas usados para flecha y piedra de onda, objetos de madera, objetos de cerámica, huesos también, así que es un buen lugar para conocer. Ahí la población se ha organizado para hacer para que usted pueda ir a visitar. Usted puede ir a visitar estos lugares y le dan un guía turístico también para que él les diga y les cuente un poco más a fondo acerca de este lugar muy lindo para conocer. Vamos con una cancioncita más antes de que se nos acabe el tiempo en el Woodstock Blues. Sí, creo que me alcanza, Panchito. Sí, esta canción se llama, Ojos de Oso de Anteojos, así se llama tal cual. Está compuesto por Fernando Cilio e interpretado por Signos Andinos. Esta canción que vamos a escuchar es del Festival de Jazz de Ecuador en el 2015, que se hizo en el Teatro Nacional Sucre, perdón. Ahí tal cual. Escuchemos Signos Andinos, Oso de Anteojos. Thank you. hermosos, hermosos, ojos de anteojos, por signos andinos tal cual. Antes de irnos, quiero contarles los que me están mandando aquí mis amigas hermosas de diferentes partes del mundo entero. En México, nos dice Miriam Aguilera, tenemos las famosas trajineras de Xochimilco. ¿Ah? María me dice que lindo lugar el de Papayacta, ya tuve el placer de visitar dos veces ahí. Genial. Eneida desde Colombia nos dice, pues mi ciudad, que es turística por excelencia, tiene varios lugares. El Cerro de la Popa, donde se aprecia toda la ciudad. El Cerro San Felipe, que es una fortificación. Las murallas que hicieron para proteger a la ciudad de los ataques de los piratas hace varios siglos. Las iglesias que fueron construidas durante la época de la colonia. Sus playas, etcétera, etcétera, etcétera, me pone. Ah, ahí está, en Colombia, varios lugares para visitar también. Y nos manda fotos completa, Eneida, del Cerro de San Felipe y de las murallas también. Hermosos lugares para conocer, ¿ah? Miran, dice, en México tenemos la Peña de Bernal, que es en Querétaro. Es una piedra que se formó por un meteorito. Es muy similar al Peñol de Colombia. Ahí tenemos otro lugar para visitar, la Peña de Bernal, que está en Querétaro. Me dice, Xacaret se encuentra en Cancún, sus playas son color turquesa, qué hermoso. Ahí tenemos otro lugar para poder conocer también la gente que va a México. Eneida también nos manda una foto bellísima del Cerro de la Popa. Lindos lugares para conocer, ¿ah? ¿Eh? Ahí está, así que si ustedes quieren ir, Eneida de Colombia nos dice, esta es la Virgen de la Candelaria que está en la iglesia del Cerro de la Popa. El altar es oro puro. Hermosos lugares para conocer. Hoy nos hemos dado una vuelta por diferentes partes del mundo, por diferentes partes de acá, de Quito, de Ecuador, para conocer, ¿ah? ¿Eh? Si usted va de viaje, vaya, conozca. Y nos vamos porque el pancito nos va a invitar comida. Está comiendo, es para todos, así que ya nos vamos. No es cierto, el Panchito no está comiendo en horas laborables. No, señores, el Panchito respeta la cabina. Es pura mentira la mía, nada más. ¿Se acabó el programa, Panchito? Sí, ya, ahorita nos vamos, está seguro, completamente bueno. Que tenga un excelente fin de semana. El martes regresamos más con más del Woodstock Blues. Nos encontramos otra vez por otra vez estoy trabada. Panchito, le dije, deme un zape desde el inicio del programa y no me dio. Nos encontramos la próxima semana, el martes siguiente, martes 12, con grandes noticias también y buenas cosas, buena música en el Woodstock Blues. Que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Esto fue Woodstock Blues. No olvides de tomar muchas pastillas de arte, de amor, de libertad y rock and roll. Te mandamos una mochila repleta de paz, alegría, jarabe de blues y buena energía. Woodstock Blues, conducción, Cristina Cadena, producción general. Margarita Altuna de Recalde y Pato Hart Recalde. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!